salía la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenas tardes, ¿cómo les va, amigos y amigas de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada? Hoy cumplimos el programa número 25. No sé si hay una denominación especial para eso. Vieron que para los casados 25 es las bodas de... De plata sería, ¿no? De plata. De 50, los 50 son de oro. Bueno, estamos cumpliendo el programa de plata, digamos. Podría ser, ¿sí? 25 programas. ¿Cómo le va, David Barresi? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. La verdad, llegar al programa número 25 es importante, es la mitad de los 50. Yo lo pensaba de esa forma. Y ni hablar, o sea, uno no piensa ya en llegar a los 100, pero los 50 vamos a llegar seguro, así que los 25 son muy importantes. Sí, aparte es mucho trabajo, ¿eh? No se vayan a creer ustedes. Bueno, hermoso día de sol que tenemos en la ciudad de La Plata, un poco fresco, parece que nos había hecho un adelanto a la primavera, pero finalmente nos engañaron con la primavera, decía un cantante. No importa, está soleado, que eso no es poco, y tenemos un montón de temas para tocar en el programa del día de hoy. Vamos a arrancar con el tema del plenario de trabajadores y trabajadoras de prensa que convocamos, que organizamos desde el colectivo y convocamos para el día de ayer, que lo hicimos en el Sindicato de Prensa Bonaerense para pensar ¿qué sindicato queremos? Vamos a estar charlando de esto, de cómo fue, qué temas se hablaron. Hacer una suerte de evaluación. ¿Qué te parece, David? Me parece re bien. Es importante lo que pasó ayer. Y vamos a estar con todos los condimentos que hubo en ese plenario, las conclusiones y las proyecciones que salieron a partir del plenario. No solo eso, sino que también vamos a estar hablando del Festival PAM, que es una sensación que ocurre en La Pampa. Es el segundo festival de periodismo y literatura que organiza el Sindicato de Prensa de La Pampa, Zona Sur, ya el segundo año que lo realiza, con escritores, periodistas, articulan con librerías, con entidades educativas, con músicos. Es un festival que ha tomado bastante renombre en La Pampa. Vamos a estar hablando con Lautaro Ventivegna, que es uno de los organizadores, que es trabajador del diario La Arena de La Pampa y además integra el CIPREN, que es el Sindicato de Prensa de La Pampa. Y otro de los temas que vamos a estar tocando hoy tiene que ver con la pauta oficial. En la distribución de la pauta oficial por parte de los gobiernos ha sido un tema de debate desde hace largo tiempo, sobre todo porque no hay una regulación real y efectiva que determine de qué manera, en qué medios y con qué criterios se debe colocar la pauta oficial. O sí las hay. Hay criterios objetivos que indicarían dónde y por qué se coloca la pauta oficial. El punto es la utilización por parte de cada uno de los gobiernos de esa pauta. Y vamos a hablar de esto por varios motivos. Uno es porque la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación dio a conocer hace un tiempito nada más, la regulación que va a implementar sobre el tema de la pauta oficial. aparentemente por algunos análisis que se han hecho sobre este informe, no hay elementos que permitan justamente regular, transparentar y democratizar la distribución de la publicidad estatal en los medios de comunicación. Aquí en la Ciudad de La Plata tuvimos la novedad hace unos días de un conflicto judicial entre el diario Hoy, en rigor la empresa Emisiones Platenses, que engloba al diario Hoy y la Red 92, con el municipio de la Ciudad de La Plata, y además porque vamos a tener algunos datos objetivos de cuánta publicidad oficial se ha distribuido en estos primeros meses. Vamos a estar hablando con el doctor Damián Loretti, que es abogado y profesor universitario. Después les vamos a dar más datos sobre él, y también lo tenemos el compañero Sergio González, que nos va a traer un montón de datos justamente sobre este tema. Y como siempre, ¿qué más vamos a tener, David? Como siempre, vamos a estar sorteando un libro. En este caso vamos a sortear Planeta Diminuto, gentileza también de Editorial Malicia. Este es un librito, porque es chiquitito, es cuadrado. Es un libro de Néstor Villoldo, con ilustraciones de Sofía Ramaciotti. Es un libro para niños, hecho con ilustraciones que son hermosas. Es un arte de tapa. Hermoso. Y un arte interior es genial, y es dedicado para el Día del Niño, un poco tarde, digamos, pero seguramente hay alguien que se haya olvidado de regalarle algo a un niño. Acá tiene un libro hermoso, pero ¿cómo hacemos para inscribirlos en el sorteo? Se nos buscan en Twitter, en @periodistaslp, y allí con el hashtag LibrosCTP se inscriben para obtener este hermoso libro para niños, gentileza de Editorial Malicia, y si no, también lo pueden hacer vía Facebook en nuestra página, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí va a estar la imagen del libro, y nos dejan un comentario y se anotan. Bueno, vamos rapidito, ya arrancamos con todos los temas del programa número 25 de Señal de Base. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. Las y los trabajadores de prensa estamos de pie. Nos juntamos a pensar qué sindicato queremos. El sindicato es la herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender nuestros intereses y derechos. Queremos un sindicato democrático y participativo. Queremos un sindicato que apoye las luchas por mejoras salariales. Queremos un sindicato solidario e independiente de las empresas, gobiernos y partidos políticos. Queremos un sindicato con perspectiva de género. Por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Queremos un sindicato que promueva encuentros sociales, deportivos y culturales. Queremos un sindicato que fomente la formación y capacitación. Queremos un sindicato que incluya a los medios alternativos y comunitarios. Queremos un sindicato que luche por una verdadera libertad de expresión. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Bien, estamos con la idea de hacer un repaso de las conclusiones de ayer del plenario abierto de trabajadores de prensa que se hizo en el Sindicato de Prensa bonaerense. Para graficar un poco la situación, estuvimos en ronda compañeros y compañeras de medios gráficos, digitales, trabajadores de canales de televisión, de portales web, de radios. Hubo delegados gremiales que participaron del plenario y expresaron un poco cómo están viendo la situación del gremio. La intención del plenario fue esa, hacer una evaluación de la situación del gremio y plasmar, lo hicimos en algunos afiches con distintos ejes, cómo pensamos que puede el gremio reconstruirse. Hay algunas cuestiones que también nos parece necesario poner sobre la mesa. No es casualidad que hayamos sido pocos, digamos, no fue un plenario masivo, estamos en un momento de baja participación en el gremio, era una de las cuestiones que ya evaluábamos previamente y que el plenario nuevamente lo volvió a poner sobre la mesa. En general, los compañeros y compañeras de los distintos medios de comunicación participan poco de las actividades gremiales y en general la participación aumenta cuando hay algún conflicto específico. Y que entre otras cosas, por ejemplo, se señalaba que en general cuando hay algunos conflictos específicos hace falta un gremio que nos cubra las espaldas. Fue una de las palabras que se utilizaron en el plenario para referirse a esto de que en general en los conflictos que suceden en los medios, lo pudimos ver con el conflicto del diario Hoy, con los conflictos que hubo en FM Cielo, incluso con los conflictos que hubo en Radio Provincia, no hay una participación fuerte del gremio de prensa respaldando las resoluciones que se puedan tomar en asamblea e incluso proponiéndolas. Entre otras cosas, digamos en los afiches que en los que fuimos plasmando las resoluciones, también sobre esta cuestión de la participación se llamaba la atención sobre la baja, el bajo porcentaje de afiliación de compañeros al gremio y de lo difícil que es afiliarse al gremio. Incluso es difícil hasta pagar la cuota de afiliación. Hoy, por ejemplo, no hay personal en el gremio que te pueda cobrar la cuota de afiliación. Eso hace que los compañeros directamente se desmotiven a la hora de afiliarse. Sí, ¿no? Algo que también se resaltaba era que en muchos casos el gremio no ha hecho los convenios correspondientes con las empresas para que te puedan realizar el descuento vía recibo de sueldo, lo cual sería lo más rápido, lo más eficiente, en donde te realizan el descuento, el porcentaje que corresponde. Esa es la manera en que se solventa el gremio también, ¿no? Con el aporte de cada uno de sus afiliados. Y esto en muchos casos no funciona. Había compañeros, como es mi caso, que yo estoy en una radio pública, cuando quise afiliarme no me aceptaron el recibo de sueldo, a pesar de que yo estoy en blanco y podrían realizar el descuento del porcentaje correspondiente, no tienen convenio con la universidad para poder realizar el descuento. Pero también ocurre con empresas privadas, digo, revistas de la Ciudad de La Plata con las cuales no tienen convenio. Lo que implica que, por un lado, es una pérdida para el gremio, y segundo, este fastidio para los trabajadores de tener que ir o todos los meses o cada seis meses y pagar todo junto la cuota gremial. Claro, y esto referido a cuestiones que tienen que ver organizativas internas del gremio. Sobre esta cuestión, sobre la organización interna del gremio, también se mencionaban otras cuestiones. Una es la necesidad de que el gremio de alguna forma se modernice en varios aspectos. Uno es la cuestión de la comunicación, tanto interna como externa. O sea, es un gremio que hacia afuera no comunica absolutamente nada. En general, los compañeros y los que estuvieron en el plenario y varios que cuando nos encontramos en los lugares de trabajo, si hay algo en que señalan es que no saben qué es lo que hace el gremio de prensa. Lo que sea que haga el gremio de prensa, no lo comunica hacia afuera. No llega a ninguna de las redacciones, ningún boletín mensual que hable de las actividades del gremio, que invite a participar en el gremio. Eso hace rato que en el gremio de prensa no existe. Sí, convengamos también que no hay muchas actividades que comunicar porque no las realizan. Otro de los temas que salió sería la necesidad de que en el gremio pudiera ser, además de un espacio de lucha, de defensa de los derechos y demás, que sea un espacio de encuentro en actividades deportivas, culturales, sociales, que sea más allá de lo que es la fiesta de los 7 de julio de cada año. de junio de cada año por el Día del Periodista, digamos. Hay un salón enorme atrás que muchos no lo conocíamos y cuando lo vimos nos quedamos gratamente impactados, un lugar donde se podrían hacer ciclos de cine, cursos de capacitación, en edición de audio, en uso de redes, redacción de crónica, en redacción de gacetillas, lo que fuere. Esto también es un reclamo. ¿Cómo puede ser que uno tenga que estar pagando mucho dinero para actualizarse para las herramientas que todos los días tenemos que usar para trabajar, cuando en realidad por ahí el mismo gremio podría impulsar este tipo de capacitaciones para los trabajadores de prensa de la Ciudad de La Plata? Asimismo, encuentros deportivos, torneos de fútbol, de truco, lo que fuere, pero que sea un lugar de encuentro. Digo, si esas cosas no se organizan, también es que hay poco para comunicar. Claro, ahí está uno de los puntos en cuestión. Pasa poco dentro del gremio y muchas cosas pasan por fuera. Además, hay otra cuestión ya más referida a lo estrictamente gremial. El gremio, más allá de la convocatoria anual a la asamblea de afiliados, que es la asamblea donde se aprueba la memoria y balance, no tiene otra instancia, por lo menos jamás fuimos invitados. Perdón, repetime. El gremio todos los años convoca a una asamblea de afiliados. Repetime. el gremio todos los años convoca. ¿Convoca? Claro, la convocatoria. ¿Convoca? Que en general, esto que estábamos hablando de la poca comunicación, no se entera casi nadie. Nosotros el año pasado, por ejemplo, nos enteramos y fuimos. Pero no convoca, David. Está bien. Si uno se entera, va, pero claro, no convoca, claro, no te cierto. Convoca a que participes de la Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados. Claro, la asamblea existe, digamos, uno se entera y va. En ese sentido, el gremio tiene que fortalecer, no esa instancia de asamblea, es una asamblea de memoria y balance, la verdad. Se aprueban otras cosas, nosotros propusimos otras cosas el año pasado. Pero lo cierto es que el gremio podría tener otras instancias de convocatoria y hay otras instancias orgánicas que son tan sencillas como el plenario de delegados. Todos los medios tienen o debieran tener delegados gremiales. Hay gremios que incluso son hay delegados que son incluso delegados de distintos medios, como por ejemplo los delegados de radio, porque no hay ninguna radio que por ahí tenga suficientes trabajadores afiliados como para tener delegado propio. Hay delegados de radios, hay delegados de medios digitales, hay delegados de la sala de prensa, hay delegado de agencia DIV, hay delegado en el diario El Día. Podría llegar a haber delegado en el diario Hoy este año. Es el plenario de delegados, que es donde debería circular la información de lo que pasa en los gremios, no existe. Este año hubo una sola reunión de delegados. Era algo que incluso Antonio Guillén, que es uno de los directivos del sindicato, que estuvo en la última parte del plenario, admitió que no existe el plenario de delegados, no se ha reunido este año prácticamente. Ese es uno de los principales problemas. ¿Cómo un gremio puede saber qué es lo que pasa en las redacciones si ni siquiera está convocando a los delegados? Pero además choca con el propio discurso de algunos integrantes del gremio, que probablemente tengan buenas intenciones, vamos a creerlo así, digo, el mismo Guillén lo dijo, el sindicato es de todos, está abierto, nosotros no le estamos prestando el salón para que hagan este plenario, este salón es suyo, ustedes lo pueden usar, digo, y ellos de alguna manera siempre reclaman de la participación de los afiliados. Lo que pasa es que la gente no viene, dicen ellos. Pero se choca con la realidad de que tampoco ellos proponen ni da la sensación como que por ahí no vamos a hacer ningún tipo de especulación. No organizan actividades. Entonces difícilmente vos participes en algo donde en un lugar donde no se organiza nada. Choca esto de quejarse de que la gente no participa. Digo, ese es el discurso que ellos tienen. El gremio está abierto y la gente no participa. Choca con esta quietud que tienen de ni siquiera convocar a la Asamblea Anual de Afiliados para la Memoria y Balance u organizar las asambleas de delegados, ¿no? Claro. Con esto después que hablabas de las actividades de formación, hablábamos también del poco conocimiento que en general tenemos de nuestros convenios colectivos, del estatuto, de las legislaciones que nos rigen, incluso de los convenios colectivos que se están construyendo, como puede ser el de radio, que sería también muy interesante que lo podamos debatir los trabajadores y sobre todo los trabajadores que trabajan en las radios de la ciudad, su propio convenio colectivo. Eso tiene que ver con la formación y capacitación que debiera brindar el gremio. Hubo otros ejes que se abordaron también, como la necesidad de problematizar como gremio los contenidos periodísticos de los medios de comunicación, más en estas épocas. Ahí estuvo Sebastián Moyano, delegado de Radio Provincia, que hablaba sobre lo que se está viviendo hoy en Radio Provincia. Después, justamente en las noticias gremiales, algo vamos a hablar de eso. Y entre otras cosas hablaba de esto de los contenidos, de la radio pública, que hoy están en juego el rol que tiene que cumplir en términos de contenido periodístico una radio pública. Ese también debiera ser alguno de los debates que un gremio tiene que motorizar entre los trabajadores de prensa. Hay algunas otras cuestiones que se nombraron, como por ejemplo la necesidad de tener plenarios por rama. Bien podríamos en la ciudad de La Plata tener plenarios de los trabajadores de los medios gráficos, de los trabajadores de las radios, de los medios comunitarios alternativos y populares, de los portales web. En realidad esto surgió justamente por el tema de los portales web, que es en general un sector que todavía el gremio no tiene ningún tipo de política para ellos. Y que son muchísimos. Que son muchos compañeros y compañeras que laburan en los portales web y que laburan de forma precaria, porque en general la mayoría de los portales web de la ciudad no tienen a sus trabajadores en blanco. Muchos de los trabajadores incluso desconocen que se encuentran o se deberían encontrar bajo el convenio colectivo de gráfica. Entonces se genera una situación de un sector de los trabajadores de prensa que directamente está alejado del gremio, porque el gremio tampoco tiene una política para convocarlos. Sería importantísimo también que el gremio tuviera alguna instancia para los trabajadores y trabajadoras de prensa que están en los medios digitales. más o menos esas cuestiones fueron saliendo en la charla sobre la necesidad de reconstruir el gremio. Quedó plasmado de alguna forma una plataforma para pensar qué es lo que tiene que cambiar en el gremio. De hecho, cuando se acercó Chiche Guillén al final del plenario y más o menos pudimos transmitirle, estaban los carteles ahí, algo pudimos transmitirle en el momento, él dijo, a nosotros nos resultaría interesante que ustedes lo puedan plasmar a esto en papel, que nos lo puedan acercar, todo lo que estuvieron charlando y estos reclamos que están haciendo, que nos lo hagan llegar y en tal caso nos juntamos a discutirlo y ver cómo avanzamos. Claro. Este año hay elecciones en el gremio, no es casualidad que hayamos convocado este plenario en este contexto. Nos parece que es una oportunidad para pensar cómo vamos a reconstruir el gremio, porque también creemos que si seguimos así vamos a ir a circunstancias bastante complejas, sobre todo en términos laborales, como para poder afrontar las situaciones que estamos viviendo, de despidos, de precarización. Si no tenemos un gremio fuerte, y un gremio fuerte se construye con participación activa nuestra, si no, no podemos tener un gremio fuerte. Si no reconstruimos eso, vamos a estar en desventaja a la hora de pelear por nuestros derechos laborales. Recordemos que el gremio queda en calle 11, entre 39 y 40, a mitad de cuadra, van a ver el cartel enorme. Habitualmente uno entra por el pasillito y se quedan en la habitación de adelante, que es donde va a hacer algún trámite, o a pagar la cuota o averiguar algo de la obra social. Por si no lo conocen, más atrás hay un salón muy grande, muy interesante, con sillas, mesas, un plasma grande donde se pueden hacer muchas actividades, y tiene una parrilla muy grande. Aviso, porque por ahí muchos quizás están afiliados y no saben que tiene ese espacio el gremio, que uno lo podría pedir para hacer actividades, porque como los mismos integrantes de la comisión directiva dicen, el gremio es de todos, no es que yo te lo presto porque quiero, sino que el gremio es nuestro. Uno podría pedir ese lugar para realizar alguna actividad, tiene una parrilla muy grande que está buenísima. También el gremio tiene un convenio con el Sindicato de Empleados de Comercio, por lo cual en el verano uno puede hacer uso de la pileta que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio en Punta Lara, como afiliado del gremio de prensa. Allí funciona, bueno, de provista por FATPREN, creo que es, una persona que atiende el tema de la obra social, la OSPRA, que es la obra social de los trabajadores de prensa. Digo, no es menor saber que hay una obra social con la cual uno puede contar, que sea mejor, que sea peor, pero es una obra social con la cual los trabajadores de prensa pueden contar. Son cosas que los trabajadores de prensa deben saber, que tienen que ir hasta el gremio, que hay que afiliarse para poder, por un lado, hacer uso de eso y para además conseguir más. No nos queremos quedar solamente con el salón, con la pileta y con la obra social. Queremos más. Y más es todo esto que se estuvo charlando ayer, que te cubran la espalda, que estén ahí cuando lo necesitas, que se organicen actividades sociales y culturales, de formación, que sea un gremio que te escuche, que pueda velar por vos ante tu patrón, que no te lleven por delante. Digo, todo eso, además del salón, de la pileta, de la obra social. Necesitamos un gremio distinto, por eso nosotros, ante esa convocatoria que dice, bueno, el gremio tiene las puertas abiertas, creemos que hay que entrar, que hay que animarse, que hay que participar, y que todas estas iniciativas que estuvieron surgiendo en estos últimos años, muchas canalizadas por el colectivo de trabajadores de prensa junto a varios compañeros y compañeras que se han prendido en muchas de las actividades que hicimos, bueno, es hora de fortalecer esas actividades y que tengan más peso en el gremio. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Salud. hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Segundo Festival PAM. Periodismo más literatura. Ahora sí, con más cachengue, más ritmo. Segundo Festival PAM. Periodismo más literatura. 1, 2 y 3 de septiembre en Santa Rosa La Pampa. Pam, pam, pampa. Charlas, presentaciones de libros, encuentros. Este año el eje será el compromiso con la palabra. Sí. festivalpam.blogspot.com.ar. Sí. Pam, pam, pam. Segundo Festival PAM. Este miércoles 31 y hasta el día de hoy, sábado 3, se desarrolló, podemos decir, está terminando la segunda edición del Festival de Periodismo y Literatura PAM, como lo escuchaban recién en el spot que organizaron los compañeros de La Pampa. Ese es un encuentro en donde la idea es que desde los trabajadores de prensa y apoyados por el Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur, hacen este encuentro de periodistas, escritores, estudiantes de periodismo, trabajadores de la cultura, bibliotecas y bibliotecarios, músicos, escritores, para hacer este cruce, justamente. De esto estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Este tipo de actividades también son las que nos interesa, de las cuales nos interesa participar. Estamos en comunicación con Lautaro Bentivegna. Él es periodista del diario La Arena, es uno de los organizadores del evento, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo se estuvo desarrollando este segundo encuentro, este segundo festival PAM en la provincia de La Pampa. Hola, Lautaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Virginia, ¿verdad, no? Virginia y David, estamos David, aquí. Virginia, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos con lo que está pasando acá en la segunda edición del Festival PAM. Estamos en Santa Rosa, La Pampa, la capital de la provincia, para aquellos que no conocen. Uh-huh. Y bueno, acabamos de salir de una de las actividades en una biblioteca de Toay, que es un pueblo acá cercano, donde estuvo Selva Almada charlando con estudiantes secundarios que habían leído su obra. Pero desde el miércoles, que comenzamos las actividades en el sindicato de prensa, en la universidad, en una librería amiga de acá de la ciudad también. Y bueno, no dejamos de recibir gente de distintos lugares que viene para sumarse a las distintas actividades. Estuvo Pablo Weisberg y... ¿Estuvo presentando el libro? Estuvieron, sí, presentando el libro La Noche de las Corbatas. Exacto. Pablo Weisberg y Felipe Celesia, y también dando una especie de breve clínica sobre periodismo de investigación. Muy bueno. Mostraron la cocina de cómo ellos vienen encarando de hace ya más de una década los cuatro libros y los trabajos de investigación que tienen hasta el momento. Sí. También estuvo Alexis Oliva, un periodista cordobés que, bueno, tiene un compromiso con la profesión y que presentó hace poco su primer libro, que se llama Todo lo que el poder odia, que es una biografía sobre una militante social de allá de Córdoba. Y bueno, también tenemos otros escritores cordobeses como Natalia Ferreira, que van a estar presentando hoy su libro. Sí. Y va a estar Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada cerrando hoy el PAM, pero antes van a presentar sus respectivos libros en la librería Fahrenheit. El año pasado la temática fue crónica y género policial, y este año trataron de por ahí ampliarlo un poquito más y literatura. Digo, ¿cómo es la respuesta? ¿Quiénes participan? ¿Solo periodistas y estudiantes de periodismo? ¿Periodistas, estudiantes de periodismo y estudiantes en general? ¿La comunidad? ¿Quiénes van? Mira, el evento, el PAM, está organizado por el Sindicato de Prensa, pero está dirigido especialmente a los estudiantes de comunicación, pero también a todas las personas que se quieren interesar, porque esto es una ciudad chica, es una provincia pequeña, y el festival es fundacional. No hubo antes una iniciativa de este tipo en el que se reúna la literatura y el periodismo, y todo es nuevo, y todo está por hacerse. Entonces, de alguna forma, abrazamos a todos aquellos que se suman. Hay desde chicos chiquitos hasta personas de la tercera edad, trabajadores de prensa, estudiantes, trabajadores de cualquier otra actividad o rubro. Y bueno, la idea nuestra es no cerrarlo, porque justamente lo que nosotros nos planteamos en este PAM es abrir el juego para todos aquellos que quieran y se interesen en la literatura y el buen periodismo. Y digamos, este año el eje es el compromiso por la palabra. ¿Por qué eligieron ese eje? Mira, elegimos ese eje porque nos parecía que estamos en tiempos, en momentos de cambio, en momentos donde el país y la profesión parece estar retrocediendo o quizás volviendo a valores que son nefastos para la profesión. Y en ese sentido pensamos en los invitados, porque reconocíamos en ellos un compromiso con la palabra, con las temáticas que abordan, en el trabajo que hacen, cómo lo hacen, y en ese sentido nosotros pensábamos reconocer ese trabajo para que también aquellas personas puedan acercarse a esa obra, ¿no? Y bueno, también homenajeamos a un periodista de acá de justo te iba a preguntar por eso, Ricardo Di Napoli, que fue también un hombre que fue fundacional en esto del periodismo, del buen periodismo, muy comprometido, y bueno, que fundó el sindicato de prensa en el año 1971. Sin duda que fue perseguido por su militancia política, y bueno, y también tuvo un editorial muy importante, la editorial Amerindia, y también él fue, de alguna forma, el que motivó a las nuevas generaciones a que estudien comunicación o periodismo. Mirá. Por eso nosotros lo reconocimos el miércoles en un homenaje que estuvo, bueno, obviamente colmado de emoción, porque estaban todos sus familiares, estaban todos sus amigos, y bueno, eso es lo que viene sucediendo hasta ahora en el PAM, y bueno, hoy vamos a terminar con una cena y con una fiesta, donde seguramente vamos a bailar y vamos a compartir todas las experiencias que nos dejaron estos 4 días de Festival de Literatura y Periodismo. Lautaro, vos participás del sindicato, ¿verdad? Yo participo del sindicato, yo trabajo en el diario La Arena actualmente, estoy trabajando también en el canal de la cooperativa de acá de Santa Rosa, y sí, de hace 4 años que regresé de Córdoba y que de alguna forma estoy haciendo periodismo en esta lindísima ciudad que es Santa Rosa. Te preguntaba si participabas del sindicato porque, bueno, hace un ratito estuvimos hablando de nuestro sindicato acá de la ciudad de La Plata, de cómo debería ser un sindicato. Contanos un poquito de qué cosas hace el sindicato de La Pampa, cómo viene trabajando, digo, esta es una de las actividades, cómo es la participación de los trabajadores de prensa allí en La Pampa. Y la participación de los trabajadores de prensa es algo que estamos construyendo, que por ahí no lo podemos medir mucho, porque somos muy, muy pocos los que de alguna forma trabajamos acá en la provincia. Es una provincia chica, no hay demasiados medios, pero sí hay al menos una veintena de compañeros que estamos apostando a este festival y a todas las actividades que tienen que ver con mejorar nuestro oficio y también mejorar la situación de los trabajadores de prensa. Así que en eso estamos comprometidos. Somos unas 20 o 30 personas los más activos. Sí. Y bueno, esa es la realidad que nos toca hoy aquí en La Pampa. Ahora ya están cerrando la segunda edición y me imagino que descansarán y ya próximamente van a empezar a pensar en la tercera, la del año que viene. Sí, ya vamos a pensar en la tercera, así que seguramente van a estar invitados los compañeros de La Plata. Hace tiempo estuvieron 2 chicos acá compartiendo una actividad con nosotros. Y es realmente lindo notar que en distintos puntos del país estamos hermanados en algo que es mucho más grande y que tiene que ver con mejorar el oficio, mejorar nuestra profesión, mejorar nuestras condiciones laborales y por sobre todo compartir un sentimiento por este hermosísimo oficio, diría García Márquez, el oficio más lindo del mundo. Tal cual. Lautaro, antes de despedirte, contanos si hay algún lugar digital, una página web, un Facebook, en donde uno pueda ver un poco cómo fue el festival, si hay fotos, si hay artículos subidos. Sí, hay un grupo que es un grupo abierto y que uno puede seguir minuto a minuto todo lo que pasa en Facebook, es Festival PAM, y si no también festivalpam@blogspot.com.ar. Ahí va. Ahí vamos a poder ver todo cómo se desarrolló. Bueno, Lautaro, los felicitamos primero por esta iniciativa, por esta convocatoria, y esperamos seguir en contacto con ustedes desde aquí, desde Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa, y capaz, ¿quién te dice? El año que viene podemos ir. Sí, obviamente están más que invitados, vamos a hacer todas las gestiones el próximo año para que, bueno, muestren su trabajo y vengan a compartir una jornada de periodismo y literatura acá en la capital de la provincia de La Pampa. Te mandamos un abrazo enorme, Lautaro. Otro para usted. Gracias, ¿eh? Lautaro Ventivegna, él es periodista del diario La Arena, uno de los organizadores de este evento, el Festival PAM, integra el sindicato de prensa La Pampa Zona Sur y además trabaja en un canal de TV comunitaria, dijo. Sí, en el canal de la cooperativa De la cooperativa de La Pampa. Bueno, contándonos un poquito cómo transcurrió este segundo Festival PAM de periodismo y literatura, en donde, bueno, hubo presentación de libros, charlas, talleres, y estas son las cosas que decimos que están buenísimas. Además, fue gente de todo el país a participar de este festival en La Pampa, ¿no? El año que viene vamos. Claramente, hay que ir. Pero tenemos que producir algo de literatura. Nosotros hacemos radio. Vamos a hacer el libro de Señal de Base. ¿Qué les parece? ¡Vamos con Malicia! ¡Ahí va! ¡Malicia! Porque Malicia, nuestra editorial amiga, nos, como siempre, nos da libros para sortear, y en este caso estamos sorteando Planeta Diminuto, de Néstor Villoldo, con ilustraciones de Sofía Ramazziotti. ¿Y cómo hacen para hacerse de este libro, este hermosísimo libro para niños y niñas, con unas ilustraciones preciosas? Por Twitter se anotan en, nos buscan en @periodistaslp, y allí con el hashtag LibrosETP se anotan. Y si no, lo hacen a través de Facebook, en nuestra página colectivo de prensa La Plata. Ahí está la foto del libro y en el nos dejan un comentario y se anotan. Y al final del programa, como todos los sábados, lo vamos a estar sorteando. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Amigos y amigas de Señal de Base, soy Mel Randev desde Necochea, haciendo este saludo a los colegas y las compañeras que venimos recorriendo las calles platenses hace unos cuantos años. Yo no nací sin causa. Casualmente vengo de hacer una entrevista en la Dirección de Políticas de Género y pienso desde mi nuevo lugar de poder ser una periodista que trabaja en radios alternativas, como es la Radio Cooperativa de acá de Necochea, que produzco materiales con contenidos de diversidad y de género. Y cuando ustedes me preguntan qué anécdota les puedo contar, me trae como el recuerdo de unos años de estudiante que conseguí ahí una changa, digamos, en negro, obviamente, en La Redonda, y trabajaba en un programa de fin de semana, a la tarde, y un día parece que se les había caído la presencia femenina en el piso. Me dicen, che, Meli, hoy que está medio feo, ¿por qué no te venís al estudio? Bueno, yo llego contenta, viste, un estudio grande, una radio importante de la ciudad de La Plata, y me dicen, ¿sabes que hoy tenemos para entrevistar a Sergio Denis?

En ese sentido, los trabajadores reclamaron, entre otros puntos, la inmediata apertura de una mesa técnica con las autoridades de la Secretaría de Medios y Radio Provincia, el pase a planta permanente de los precarizados y temporarios, un convenio colectivo de trabajo propio y que la totalidad de la programación se emita desde los estudios centrales de calle 53 y 11. Así lo explica Sebastián Moyano, delegado ante ATE de los trabajadores de Radio Provincia. Bueno, en este momento los trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia nos encontramos en estado de alerta. Hemos debatido en asamblea con la presencia de más de 100 compañeros y compañeras la situación de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, que es realmente preocupante por un sinfín de cuestiones. Tiene que ver con la ausencia de un proyecto claro para la radio pública y con una masificación en sus contenidos de cuestiones que tienen que ver más que nada con el entretenimiento. Esto se contrasta, por otro lado, con una lectura fría de la ley 10.430. Los trabajadores de la radio somos considerados como administrativos. Vamos camino a la implementación de un sistema biométrico, que los trabajadores, por supuesto, no estamos en contra de que se efectúen controles sobre las responsabilidades que nosotros... Por eso, los trabajadores reunidos en asamblea decidimos solicitar con urgencia una apertura inmediata de una mesa de diálogo y mesa técnica con las autoridades de la Secretaría de Medios. Reclamamos y exigimos el pase a planta de los compañeros precarizados y temporarios, recategorización ya para los trabajadores que en 16 años hemos tenido solamente una recategorización cuando nos corresponde una cada dos años, actualización de las bonificaciones por régimen especial, comenzar a discutir un convenio colectivo propio de trabajo que contemple las atipicidades del sector, y vamos a conformar también una mesa multisectorial interna de los trabajadores para seguir las problemáticas de la radio y debatirlas con regularidad. El rol de los medios y los trabajadores ante la escalada represiva. Este viernes 2 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del portal Infonews en Capital Federal una charla-debate de la que participaron la abogada María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, Claudia Mardones, delegado y síndico titular de la cooperativa Tiempo Argentino, Carlos Rodríguez, periodista y delegado de Página 12, Guido Molteni, periodista y delegado de La Nación, y Ezequiel Torres, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA. El eje del encuentro fue analizar la construcción mediática de los casos de violencia policial e institucional, las formas de legitimación pública de los mismos y pensar estrategias que puedan utilizar los trabajadores y las trabajadoras de prensa para intervenir en ellas. Ratifican que el ataque a Tiempo Argentino fue parte de un plan criminal. La jueza correccional de primera instancia, María Julia Correa, ratificó su planteo para que la violenta intrusión a las instalaciones donde se realiza Tiempo Argentino, ocurrida el pasado 4 de julio, sea investigada por el Fuero Federal por tratarse de un plan criminal contra la libertad de expresión. Para la abogada María del Carmen Verdú, que representa a los trabajadores agredidos, fue un gran triunfo, ya que el pase al fuero federal ratifica la gravedad del hecho y pone al empresario Martínez Rojas más cerca de ser juzgado por delitos que contemplan penas de prisión. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? ¿Por qué nadie conoce aún al planeta diminuto? Entre la Luna y la Tierra hay un planeta tan pequeño, pero tan pequeño, que aún no ha sido descubierto. Los telescopios lo registran como una minúscula piedra que flota en el medio del cosmos. Las naves que realizan viajes interplanetarios pasan cerca de él, y con el viento que arrastran, desde que despegaron de sus bases, lo hacen oscilar de un lado a otro. El capitán y los demás miembros de las tripulaciones ven a través de las ventanillas infinidad de guijarros flotando en el espacio, Pero jamás ninguno de estos hombres cayó en la cuenta de que una de esas rocas es... ¡Cha-cha-cha-chan! ¡El planeta diminuto! Nadie percibe su existencia. ¡Qué tripulantes distraídos! Así arranca Planeta Diminuto de Néstor Villoldo, con ilustraciones de Sofía Ramazziotti, el libro de Ediciones Malicia que estamos sorteando en el día de hoy entre los oyentes y oyentas de Señal de Base, que para anotarse en el sorteo lo pueden hacer a través de Twitter, nos buscan en @periodistaslp, allí con el hashtag Libro CTP, se anotan, y si no lo pueden hacer a través de Facebook, van a encontrar la foto de en nuestra página, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, va a estar la foto de Planeta Diminuto, ahí nos dejan en un comentario, me anoto, quiero el libro o lo que sea, y como siempre, un minutito antes de que termine el programa, lo vamos a estar sorteando. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo, sino...